Y ya está aquí el perverso de Antonio García Barbeito. Mucho ensayo. ¿Y cuándo se representa? El escenario de España es un corral de comedia en el que andan los actores un día y otro a la gresca. Que si ese papel es mío, que tú no encajas, colega, que búscate otro papel, que vete ya de la escena. En todas las compañías, ya lo saben, hay problemas. Pero ahora mismo en Madrid el escenario es de guerra. Guerra fría, guerra sorda, nueva guerra, guerra vieja. Si por el sur andan todos sin saber de qué manera van a arreglar el poder el día de ajustar cuentas, porque a ver cómo se come con la leche las lentejas. En Madrid, ya ven, el PP por propia cuenta, sin tenerse que mover ni que asomarse a la puerta, tiene dentro el terremoto y aunque han nombrado a dos hembras, ya veremos ese pulso. Salten ya, segundo fuera, entre Esperanza y Cristina y de cuanto la rodean. Comentaba el paisano con su vino en la taberna que la política tiene más de amago que de hecha, que para hacer algo aquí varios meses se lo piensan, que ya ven la de bandazos que están pegando estos prendas y cobran todos los meses, y cobran bien, que lo sepa, para ver quién mandará y quién guardará otra espera. En colocar a los suyos se pasan las horas muertas, quito a aquel, coloco a este y tú espera. Ensayos, vengan ensayos. ¿Y cuándo se representa? Y cobrando los ensayos, necesidades cubiertas, y el pueblo, el pobre, esperando a ver en la cartelera cuándo será la función, que es tarde, venga ya, venga. En fin, la pregunta es, y no es fácil la respuesta, después de tantos ensayos, aquí cuándo se gobierna. Nos puede.